Muy buenas noches. De marzo de 2014, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Y aquí estamos de nuevo, el equipo que hacemos Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Y bueno, dispuestos a empezar a contaros todo lo que sabemos de la semana. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí del control del cristal para adentro. Abro los micrófonos. Le da el botón que pone open. On. Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Me se escucha? Buenas. Si me hacéis señales con las manos, no vale para nada. Tenemos en la coordinación de la mesa, tenemos también al control de sonido por internet y también a la presidencia, a don Manuel Jiménez del Barco. Sí, yo hago muchas cositas. Hoy Polilito. Polilito. Polilito está hoy. Don David Chacón. Sí, muy bien. Tú estás flojo de micrófono. ¿Flojo? Cuéntame, flojo. Cuéntame los números primos del 200 al 100 en orden inverso. No te calles, porque si me te callas no te puedo medir el sonido. Eso le va mejor. Me cierro cúmulo globular situado en el anastrismo del palaustre de Acuario. Venga, dímelo solamente los que... Entre Arturo y... Solamente entre el boyero y pero dime solamente los que estén en el cúmulo local de las galaxias. Con eso me conformo. ¿Eso? Ahí va. Ahí va los cúmulos, claro. Pues, ¿dónde van a estar los Messier? los que mejor se ve. Y claro, al ser lo mejor que se ve, tiene que estar dentro. ¿Dónde hay más Messier? Excepto la galaxia que está. ¿Dónde hay más Messier? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Hombre, es en el hemisferio norte. ¿Y por qué? Porque el Messier no se le ocurrió mirar con su telescopio a... Ahí está. ¿Y dónde hay más objetos Messier? ¿En Marte o en la Tierra? Ya, eso no. ¿Objetos Messier en Marte? ¿Sí? ¿Dónde se ven más objetos Messier? ¿Desde Marte o desde la Tierra? Ya, eso no... no. Pues no, Lito no lo sabe. Lito lo sabe. ¿A que sí? ¿Desde dónde se ven más objetos Messier? ¿Desde Marte o desde la Tierra? Es fácil, ¿no? ¿Habéis estado confundido? Estoy preguntando una barbaridad. Hombre, la atmósfera que hay en Marte es muy enrarecida y obviamente debería de verse mejor. ¿Pero cuántos se ven más? ¿Se ven más o se ven menos? Debería verse más, ¿no? Lo mismo, ¿no? Bueno, no, no, no. ¿No? Más no. ¿Ni menos? Claro, claro. ¿Ni menos? La lista es la lista. La lista es la lista, lo mismo. Te he querido pillar, David, te he querido pillar. Vamos a pillar ahora a don Ignacio. Coge el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Le paso el micrófono. Presente usted a sus compañeros. Pues aquí tenemos a nuestra querida amiga Patricia y a nuestro querido amigo Javi. ¿Habéis visto el recurso que tenemos los locutores cuando se nos olvida el nombre? ¿Y lo bien que queda uno? Porque digo, saludar, Dani no es. Saludar. Digo, buenas noches. Digo, oye, hay un micrófono libre. Para ti, no, acércatelo, ponte allí. Faltan dos compañeros que van a llegar cuando termine de trabajar. José Luis Espí y Joaquín Barroso. Lito también está encargado de la puerta, o David Chacón se encarga si llaman, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con una cosita que es muy interesantísimo, sobre todo a los que os voy a contar. Va dirigido especialmente al personal docente, y también va a los comunicadores, como nosotros, ¿no? ¿Conocéis la Fundación Descubre? Donde un servidor ganó un premio que todavía no ha recibido, por cierto. Que vamos, lo recibiré algún día, tampoco tengo prisa. A ver, tengo un WhatsApp, pero esto es aparte. La Fundación Descubre, que es Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento, que en Twitter es Ciencia Directa, bueno, pues tiene si entráis en su página web, tiene muchísimos recursos, está muy bonita para la difusión de la ciencia en general, ¿no? Pues tiene una sección que se llama Guía de Expertos. ¿Y esto qué significa? Es un directorio que han creado donde los científicos andaluces, y andaluzas, las científicas también, se dan de alta. Entonces te puedes dar de alta de varias maneras. Aunque yo creo que esto es andaluz, yo supongo que cualquier persona en castellano se puede meter. Te puedes registrar como experto o experta. Por ejemplo, nuestro compañero Javier es matemático, ¿vale? Pues tú te apuntas ahí, te das de alta, pones tu currículum de lo que tú sabes y yo luego me doy de alta, por ejemplo, como comunicador y luego Nacho se da de alta como docente. Yo quiero hacer un programa en la radio de matemática y te puedo pedir tu colaboración y nos ponemos en contacto. O Nacho quiere dar una conferencia sobre cualquier cosa, o hacer un taller o un acto sobre matemática, una semana de la matemática, y se pone en contacto con los científicos que tengan más cerca o que se especialicen en algún asunto, y también pues sirve para eso, ¿no? Y también asesoran para actividades que pueden ser organizadas, que te digo yo, por administraciones, ¿no? Por ayuntamientos, por asociaciones, yo qué sé, yo creo que la idea es estupenda. ¿Eh? O sea, yo pondré la dirección en lo que es la página de Un Punto Azul en Facebook, pero es muy fácil, guiaexperta.fundaciondescubre.es. ¿Eh? Y yo creo que algún día nosotros la utilizaremos porque nos viene de perillas. Aunque digo, es a nivel andaluz, pero supongo que puede utilizarla cualquiera. Por curiosidad, las provincias con más disponibilidad de científicos es Sevilla, Granada, en este orden está Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Jaén, Cádiz, Huelva y Almería. Y las áreas con más científicos registrados, voy a bajar el disco un momentito, serían ciencias económicas, recursos naturales, ciencias de la salud, ciencias de la vida, agroalimentación, humanidades, tecnologías de la, no sé, química, física, ingenierías, matemáticas y otra tecnología de la que no se ve el nombre. A ver si lo pongo aquí. Tecnologías de la producción es la última y arriba es tecnologías de la información y telecomunicaciones. O sea, tenemos acceso a un montón de científicos y científicas de una manera gratuita, altruista y que creo que tiene bastante buen futuro. Y le damos las buenas noches a don José Luis Espí Mira. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Que cualquier persona... Acabo de llegar ahora mismo. Cualquier persona no tiene nombres estelares en su nomenclatura familiar, ¿verdad? Sí, mira, es una famosa estrella, ¿no? De Cetus. De Cetus, la ballena, el monstruo marino. Es variable, pero sí, bueno. Sí, es un poquito variable ella, pero... De poquito nada, ¿eh? Un pedazo de variable, pero... De las más conocidas del como cielo. Como para deslumbrarse de al verlo en su máximo y en el mínimo. Bueno, pues... Por completo, en su mínimo. Pasamos a la siguiente sección. José Luis no se habrá enterado. No sé si lo has pillado lo que estaba contando. Sí, no, venía escuchándolo por la radio. Es interesantísimo, sobre todo lo para... Lo de la colaboración, sí, lo venía escuchando por la... Que yo espero que ustedes... ¿No lo apuntemos? Os apuntéis, os registréis y os pongáis como colaboradores del programa científico decano de la radio española en astronomía, Un Punto Azul. Espero que estéis ahí, porque si no, hombre, claro. hay que presumir también. ¿Cómo ¿no? nos ponemos, expertos o los comunicadores? Tú ponte como docente. Yo te digo una cosa. Yo os pondría a ustedes como expertos comunicadores. Como expertos comunicadores. Muy bien. Esto es una pelea que tenemos con el periodismo y que he tenido con amigos periodistas porque es complicado. Es un tema para debate. Porque el periodismo es una carrera que requiere mucho estudio, mucho esfuerzo. O sea, que no es una carrera de estas tontas. Ninguna carrera es tonta. Todavía en su dificultad. Pero claro, yo siempre me pregunto yo, bueno, ¿quién hace mejor un programa científico? Un programa, por ejemplo, sobre salud. ¿Quién lo hace mejor? ¿Un periodista? ¿Periodista? ¿O un médico que sabe comunicar? Y me estoy acordando de casos como Bartolomé Beltrán, o me estoy acordando de, por ejemplo, Sánchez Ocaña, que este hombre, ¿qué era? Ese era periodista, pero se especializó en eso, creo. Sí, creo que médico no era. Exacto, es complicado, ¿eh? Sí. A la hora de comunicar, nuestro gran Carl Sagan, astrónomo, pero como comunicador, casi mejor que astrónomo, ¿no? Y eso que era bueno como astrónomo, ¿no? O sea, es un tema para el debate. Yo voy a aprovechar que casi nunca me tiro el moco. Me lo voy a tirar porque, bueno, me ha llenado de satisfacción cuando me ha dado el certificado de colaboración el doctor Mascareñas de la UCA, de la Universidad de Cádiz. En la colaboración en el aula de mayores, y aparte de lo típico de todos los certificados, de las horas impartidas y pone un párrafo que nunca lo he visto en ningún de estos certificados, en el que pone que se me agradece la claridad expositiva y a la hora de comunicar, me he acordado por eso, y también, hombre, eso es lo que hay que variar un poquito, pero bueno, que era altruista, y yo, hombre, en estas situaciones pues me gustaría tener alguna remuneración, pero bueno, de momento estamos ahí, así, pero que el parrafito de agradecimiento, aparte de lo oficial, de las horas recibidas y que... Y por supuesto al final pone que se me contará conmigo en próximas ediciones y, o sea que me ha y pone en relevancia de que comunico, o sea que mira, bueno, es que mira, han aprendido algo de mí. Los que nos dedicamos al trabajo voluntario hacemos las cosas altruistamente porque nos gusta, ¿no? Pero también de vez en cuando necesitamos que nos den una palmadita en la mano, hombre. En la mano, digo yo, en la espalda, ¿no? De que, porque, hombre, hay veces que uno viene aquí y no tiene ganas. O no, o ha pasado. Y digo, sí. Tengo que ir allí, ¿no? Pero bueno, es un compromiso que tenemos y venimos, ¿no? Uh-huh. Luego, ahora me voy a tirar yo el moco a ti porque tú no lo dices. Pero por ahí, tú, la gente no te conoce, la gente te escucha hablar. Y digo, qué bien, Lito, qué bien cuánto sabe y tal, ¿no? Pero tú tienes también tus limitaciones personales. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Que, ¿tú la vista cómo la tienes, Lito? Pues yo miope como casi todos los que estamos aquí, que, en pollones, pues miope, pero también con un ojillo un poquito estropeado por el tema de la diabetes. Tengo una retinopatía diabética. En el ojo izquierdo. Entonces veo prácticamente con uno solo. Tengo visión no parcial, casi nula, con el izquierdo y veo con el derecho. ¿Y tú estás manejando ahora mismo el control por internet del programa con una mano sola? Sí, también. Soy disminuido físico de la parte izquierda, brazo y pierna. La pierna está bastante lograda después de muchísimos años de rehabilitación, el brazo quedó mucho más afectado, se recuperó bastante, pero tengo mi minusvalía en grado, vamos, que cuando, la reconocida y... Cuando te aburres, pues a lo mejor se te da una bajada de azúcar y te da un telele y... O sea, yo, menos mal que ya tengo una vida un poquito más estable, yo me acuerdo de los sofocones de los grandes parciales que me jugaba mucho, se subía el azúcar, se me ponía en tropecientos mil y terminaba el examen, me entraba una relajación y me entraban unas bajadas de caballo, vamos, de cuando ya, digo, ya lo he soltado. Por eso no, y esos altibajos son muy malos que para no, cuidar su diabetes. No es por echarnos flores, pero joder. No, que claro, aunque las limitaciones, pues ahí estamos. Y eres de los que de la mañana eres del que empieza. Sí. Del que empezó el programa. ¿Eh? Sí, sí, es verdad. Soy de los decanos. Bueno, pues. No, creo que nosotros tres, ¿no? Sí. Ahora mismo sí. Nosotros tres, desde el 99 que empezamos. No hemos 15 fallado. Años, sí. 15 años. Y no hemos parado ningún día. Los más compañeros entran, salen, algunos sí. No pueden venir, otros. Pero nosotros tres, yo creo que han sido causas mayores que faltes muy gorda. Que faltes un jueves. Es que se nos ha metido la radio en vena. Sí, pero es que ¿quién no le va a decir? Estabas comentando algo. Hay veces que no tienes ganas del programa. Yo raramente no tengo ganas de venir al programa. Hombre, la es que verdad, yo te. No, yo te. Yo te lo. Mi caso es distinto. Porque ustedes tenéis el programa este. Claro. Yo es que tengo más. Yo estoy aquí desde las 7 de la tarde, que he hecho el control al programa de las mujeres, que eso es como si un punto azul durara 10 horas. Un punto azul caldeado. ¿Entiendes? El programa de las mujeres me desgasta. Me agota. Es como... absorbente. Chupa la energía. Hoy han traído dulces. Ah, bueno. Han volado todos. Ya, pues, por eso van pasando. Ahí, por las horas. Pero ha sido horrible, ¿eh? Porque es que... son ellas. Un día vayas a venir. Y yo vaya pero Alfonso, que yo escuché ese programa algunas veces, os hartáis de reír, pasadlo bien, os lo pasáis bien, ¿eh? Sí. Y sudar a mí, ¿eh? Para sujetar, claro. Porque la Constitución hay que respetarla y todas esas cosas. Tú sabes dónde voy, que van por el borde de la hoyanca, como yo digo, siempre van por el límite. Un programa que va al límite de todo. Y está uno aquí. Bueno, hablando de límites, vámonos a una cosa que no tiene límites para José Ulises Pi, que es el taller de telescopios. Bueno, taller de telescopios. ¿Eh? Hoy traía una pequeña reseña sobre un tipo de telescopio, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito los tipos de telescopios que hay. Y al hilo de un buenísimo artículo que he visto en el Astronomía de febrero, ¿vale? Que es un repaso, se titula Repaso a los telescopios apocromáticos, pues he traído un poquito lo que es un telescopio refractor, un poquito para que todos sepamos, uno de los grandes tipos de telescopios que hay y súper utilizado por todo el mundo. Y además, creo que últimamente, ¿verdad, Lito? Están bastante de moda. Hubo un tiempo que estaban muy denostados, todo el mundo tenía Newton, y los refractores parece que vuelven un poquito por sus fueros, ¿no? Bien, por el telescopio... Creo que ha sido la astrofotografía. Sí, sobre todo la astrofotografía es lo que le ha dado el boom, porque ahora veremos sus características, para estas fotografías son muy peculiares y muy buenas. Bueno, pues uno de los telescopios más conocidos, utilizado en la astronomía observacional, aficionado y en la astrofotografía moderna, es el refractor, ¿vale? Es el telescopio primero que se inventó, ¿verdad? Como todos sabemos, parece ser que fue un holandés el que lo descubrió, pero todo el mundo le da su autoría a Galileo porque fue el primero que lo utilizó realmente astronómicamente y con fines científicos, ¿no? Hace poco celebramos el 400 años del invento del telescopio, ¿no? Bien, pues por primera vez lo utilizó, vio la Luna, las lunas de Júpiter, Saturno, aunque no llegó a ver bien sus anillos, pero ya a partir de ese momento empezó a despegar como un instrumento astronómico puro y sobre todo científico, ¿no? Con el que se hacían grandes trabajos científicos. Con el paso de los años, pues se fueron, porque el de Galileo era una cosa muy pequeña, creo que tenía 40 milímetros, un tubo de caña, en fin, era muy, muy rudimentario. Cualquier telescopio que tengamos ahora de los más baratos, le hubiera hecho una ilusión a Galileo enorme porque era realmente muy pobre, ¿no? Se fueron creando cada vez instrumentos más grandes, los que pulían lentes cada vez lo hacían con más acierto, más transparencia, mejores materiales, pero llegó un momento en que fue tan caro construir una lente y Newton, años después, empezó con los telescopios de espejo y dejaron un poquito como que de usarse, ¿no? Bien, pues entonces, tiene como todo telescopio, tiene sus ventajas e inconvenientes, el refractor, ¿no? Bueno, decir que hay un telescopio que era el del observatorio Yerkes, que creo que tiene... 16 pulgadas, creo, o por ahí. O sea, un refractor, el más grande que se ha hecho hasta ahora, muy grande, una lente gigantesca. Y desde entonces, pues no se han vuelto a hacer tan grandes, sobre todo para observatorios profesionales. Bien, pues la mejor ventaja que tiene es la ausencia de obstáculos de luz, ¿vale? Si la apertura son 80 milímetros, pues son 80 milímetros, no tiene ninguna obstrucción central. Por lo tanto, las imágenes las da muy, muy contrastadas. Son muy luminosos y las imágenes tienen muy buen contraste. Por lo cual se han utilizado siempre para dar imágenes muy nítidas, ¿vale? Muy nítidas. Por otro lado, tiene otra ventaja, es un tubo cerrado, se le evita todo el tema de turbulencias y cosas que ocurren dentro del tubo, como los abiertos que son los Newton, ¿vale? Pero cuando son de un tamaño considerable, ¿vale? Sabemos que la apertura es muy importante en telescopios, pues empiezan a ser ya muy pesados, pesan muchísimo las lentes, muy difícil de manejar y sobre todo muy difícil de pulir y de tallar con calidad. Por eso hay espejos que cumplen las mismas especificaciones, son más baratos de fabricar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero son muy buenos porque el cañón de luz que entra por la boca es el cañón que te llega a ti al ojo, ¿no? Y por eso tienen mucho contraste y las imágenes son muy nítidas. Bien, pues refractores, dependiendo de las lentes que utilizamos, los tenemos acromáticos, y apocromáticos, ¿vale? Pues, perdona. Normalmente son dos. José Luis, repite que había un problema de sonido aquí ahora. Sí. Repite otra vez lo que estaba diciendo. Sí, bueno, que tenemos dos tipos de telescopios refractores, que son los acromáticos y los apocromáticos. Bien, los acromáticos tienen corregido el color. Como todos sabemos, la luz al pasar por un prisma se descompone en los colores del arco iris, que es lo que pasa cuando ocurre, cuando llueve y hace sol, ¿no? Y pasan la luz por las gotitas de agua. Bien, por eso mismo ocurre cuando pasa la luz por una lente de un telescopio, que se tiende a dispersarse en los colores del arco iris. Entonces, para corregir esto, pues se suelen usar dos lentes. Una corrige, digamos, a la otra para que más o menos enfoquen, pero los acromáticos no terminan de estar ajustados del todo y siempre tienen, por muy bien que estén construidos, un halo azul alrededor de los más brillantes. O sea, conseguimos enfocar todos los colores más o menos en el mismo punto, menos el azul, que se nos sale un poquito y vemos unos halos violetas, azulados, en los objetos brillantes tipo luna o estrellas muy brillantes como Vega, etcétera, ¿no? Este es un defecto que tienen, ¿vale? Y se corrige con los apocromáticos. Los apocromáticos son, también son de dos lentes o de tres, llamado doblete o triplete, en los cuales al menos una lente tiene que ser de baja dispersión, lo que en las siglas son ED, ¿vale? De extra low dispersión, ¿no? En inglés. Por lo menos una o todas, pero al menos una debe ser de baja dispersión, entonces lo llamamos apocromáticos. Entonces, en los que los buenos realmente son muy caros y el color está corregido perfectamente. O sea, si tienes color corregido y tienes la nitidez que da un refractor, pues tienes un telescopio perfecto, por ejemplo, para fotografía, ¿vale? Para fotografía tienes un gran telescopio, pero los apocromáticos pues suelen ser bastante caros, ¿vale? ¿Por qué son caros? Porque en un principio se construían de una sustancia llamada fluorita, ¿vale? Que es muy, muy cara de obtener y muy difícil de trabajar, ¿vale? Y los refractores apocromáticos de fluorita pues han venido a menos porque ya te digo, son muy caros, pero hay otros tipos de sustancias que han investigado las distintas universidades que hacen el mismo papel y de un tiempo a esta parte pues han empezado otra vez a construir muchos, de 80, de 100, más pequeños, más grandes, pero hay un montón de ellos en el mercado. Tú buscas telescopios apocromáticos y hay muchísimo y de precios ya bastante asequibles, ¿no? Con este tipo de lentes que no tienen fluorita pero son extra de ED, ¿no? Cuando tú ves telescopio apocromático ED es porque tiene alguna lente ED. Lo hay de doblete y de triplete. Bien, pues en estos telescopios el color está prácticamente corregido, ¿vale? Yo el que tengo uno de 80 de la marca Longpen, que es APO, de extra de ED, de 80 milímetros de apertura y 550 de focal, una focal cortita, buena para fotografía. Y yo creo que el color está perfectamente corregido. Me salen las galaxias, las nebulosas, del color correcto, muy bien, ¿eh? El único defecto que tiene, que al ser corto, me refiero al mío, es que en los bordes se ve las estrellas un poquito de coma. Tienen un poquito de coma en el borde. Entonces, como tienen un gran campo, normalmente lo que hago yo es cuando hago una foto, pues la recorto y dejo nada más que la galaxia y tal, y me quito eso. O hay reductores de coma que se le compran, se le acoplan a tu telescopio y corrigen el borde, ¿vale? Bien, pues hay otro telescopio especialmente dedicado a la astrofotografía, se llaman aplanáticos. Telescopios apocromáticos y aplanáticos. Es decir, aplanático significa que tiene un sistema de lentes intermedia entre el ocular y el objetivo que aplana el campo, que quita todo el coma de la esquina, ¿vale? Por lo cual está corregido hasta el filo, ves imágenes puntuales desde el centro, que siempre las ves, hasta el borde. Por ejemplo, yo en el mío todavía no tengo, pero terminaré comprándole algún corrector de este tipo, algún aplanador. Hay aplanador, reductor de focal y aplanador, o solo aplanador, ¿vale? Pero hay algunos que se llaman triplete, no sé qué, aplanático. Pues que sepáis que eso tiene dentro ya su lente, que ya aplana el campo y no tienes que ponerle tú nada más extra, ¿vale? Todo lo que abarca el chip lo puedes dar por bueno que está corregido, ¿vale? Está totalmente corregido. Bien, pues los vidrios que ahora más calidad dan, lo de fluorita hemos dicho que el fluoruro de calcio es su verdadero nombre químico, fluoruro de calcio, pues son unos de baja dispersión que lo hacen en Japón, una marca que es Ohara, y tienen una designación que es FPL53, ¿vale? Tienen FPL y un número, bueno, pues los de 53 son los de más calidad que tienen, por ejemplo, los Takahashi y demás tienen este tipo de vidrio, ¿vale? Los hay también de otro número, otra numeración más baja, que tienen un poquito menos de calidad, pero todos los que vienen de la marca, o sea, sea la marca que sea, pero la lente es FPL y un número, pues te dan seguridad de que son muy buenos telescopios, ¿eh? Y acordaros, FPL53 es la óptica que tienen los Takahashi. O sea, que si el tuyo viene en el catálogo que tiene esta lente, pues buen telescopio que te has comprado. Takahashi, ¿vale? Pues, sorta un poquillo. Takahashi, bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, el que yo os he contado, que lo tengo yo casi todo mi material lo he comprado de segunda mano, ¿vale? Desde el Celestron hasta este que uso para fotografía. Y de una mano puedes contarlo por 250, 300 euros, por ahí, ¿no? Pero y su precio nuevo son alrededor de 600 euros, el tubo como el mío. Pero si esa misma características te vas a Takahashi, pues estamos hablando de 2.500 a 3.000 euros fácil que vale un tubo. Que es una diferencia muy grande como para no comprar uno como el mío, que estáis viendo porque he publicado algunas fotos y demás, y en la página nuestra y demás, las que vengo haciendo, y da bastante calidad, y hay gente que dice, no, es que es lo mejor que hay, el Takahashi, el FSQ106, eso es una maravilla, sí, pero tú piensas que con 3.500 euros compras una montura, un telescopio buenecito y varios, o sea, un equipo completo, como el que dice, y con lo otro tienes solamente el tubo. Es demasiado caro. Yo creo que ese tipo de marca. Pero oye, parece que en algunos sitios, no sé si en Estados Unidos, por ejemplo, parece que los regalan. Todas las fotos del que hay en telescopio, Takahashi FSQ 102, Takahashi FSQ. Y digo, jolín, todo el mundo tiene ahí un Takahashi FSQ. ¡Qué barbaridad! Aplanático, apocromático, ese tiene todo ya. Y F5,4, creo que 5 con poco. O sea que un campo gigantesco. Uf, y... En fin, pues nada, todo esto era lo que quería yo contar hoy sobre los refractores, para que cualquiera que se interese por un tipo de este telescopio, que ya os digo, como no son muy grandes, date cuenta que la mayoría son de 80 o de 100, no es que veas grandes aumentos y grandes cosas, pero para fotografía son magníficos y dan, sí, una calidad muy buena. Aunque no puedes pedirle muchos aumentos, lo soporta, pero no, bien. Lo soporta, pero además la nitidez, creo que no he visto, sí. Poca vez he visto yo, por ejemplo, la luna, no muy grande, pero con la nitidez que se ve por el refractor este. Sí, hay telescopios que... Un contraste estupendo. Que quiere ampliar una zona y... Y empieza a verse turbio. Pero si es un apocromático de calidad, le puedes meter... te puedes quedar cerca del límite teórico del telescopio. Sí, porque no tiene obstrucción central, claro. Y no sufre la imagen demasiado. Uh-huh. Otro tipo de telescopio cuando le meten mucha... Los de Mika Seren, por ejemplo, les pasa eso, que hay en mis Cassegrain tienen menos, pero los Richard Chrétien, sí, que es la nueva serie esta que hizo Meade, uh-huh, pues tienen una obstrucción central del 30%. Sí, o sea, tienen una boca así de grande mucho. Y una y tal obstrucción central que aprovecha muy poquita luz de la que te llega. Y el contraste baja muchísimo, ¿no? Bien, pues ya que continuaremos el próximo día con otro tipo de telescopios, iremos ya profundizando en ellos. Ajá. Estaba yo leyendo aquí los tweets de la lista Un Punto Azul, y el tuit de astronomos.org dice: al anochecer el jueves 6 de marzo, hoy, busquen la luna, estará de visita en la constelación de Tauro, muy cerca de la, será mejor un enlace, y ya ve el enlace, de la que, de Aldebarán, de las Híades, de las Pléyades, entre las Híades entonces están en lo mito y las Pléyades. ¿Eh? No está en la cabeza, está pues en esto se merece un retweet. Pling, envía. Aquí llamarían el morrillo. Por cierto, puesto en la página de Un Punto Azul un vídeo que ha hecho un astrónomo indio. Ah, sí. Sí. Y es precioso. Uf. Bueno, pues ¿sabes lo que me pasó? Me ha gustado casi. Y mira que yo con lo de la música me gusta, pero... Los efectos de los imágenes, estupendo, pero la música que has cogido también es muy bonita. El vídeo lo mandó nuestro compañero Miguel Soto, sí. Venía formado parte de un artículo de una revista digital de por ahí, no recuerdo el nombre ahora. Lo tuiteo, porque vi a Miguel Y me contesta el hombre. Vamos, que la había visto. El autor del vídeo. Sí, o sea, que es increíble. El indio. El periodista. El periodista, el periodista. Es un periodista, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Que tú estás aquí en Jerez, perdido, aquí, pum, y el que lo hizo se entera. Y te contesta. Bueno, a lo mejor tuteo, ¿no? Bueno, claro. Yo le hablé mi inglés fluido, le dije thanks, ¿no? Y el hombre me entendió, ¿no? Bueno. En inglés fluido. Ahí va. Sí, para decir gracias me sale muy bien. Thank you. Ah, thank you, te suena bien. Está. Si pones thanks, es más familiar. Exacto, más. Y le pones la carita riéndote y ya queda como más guay, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa también, que lo puse en la página del Punto Azul, y voy a leer el comentario que hizo José Julio Tarteso, porque yo coincido con él, no sé si ustedes, y creo que lo tenemos que decir, ¿no? Hay colgado un vídeo, que lo veáis, sobre los despidos en Calar Alto. Ah, sí, bueno, sí. Han despedido un montón de gente y el tema sigue. Y bueno, pues a partir de marzo de este mes habrá 10 noches en que no se va a hacer nada. Por falta de personal, digamos. Iluso de mí que quería entrar, yo. ¿Eh? Y rellené hasta la solicitud de entrada. Bueno, y no solo no ha entrado nadie, sino que han salido. Han cogido malos tiempos para la época. Para la época no, para la ópera. Y dice José Julio... Dice que la ciencia, porque yo preguntaba a Mariano Rajoy y Susana Díaz, ¿vaya a permitir que pueda desaparecer un observatorio como en el Calar Alto, ¿no? Pues eso es, yo creo que toda la administración tiene que luchar por eso. Y contesta este hombre, José Julio, y creo que lleva razón, porque dice, la ciencia siempre le ha importado un viento a nuestros políticos de todos los colores, de todas las épocas, con alguna pequeña excepción. No entienden la importancia de tener ciencia propia. ¿Eh? Y están todavía en el que inventen ellos. ¿Eh? Siendo justo, los políticos no están solos. Les acompaña una sociedad indiferente a la ciencia, a la que le parece bien que se gasten 90 millones de euros en un habilidoso tocapelotas, y también le parece bien que cierren un observatorio, porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve? Pues estoy de acuerdo contigo y con lo que dice este oyente nuestro. Que el otro día escuchaba yo una serie de noticias sobre la investigación y me llamó la atención. Dicen que Corea hace 15 años era el país 30 del mundo y se pone a investigar y ahora creo que es el tercero o el cuarto del mundo en riqueza y en todo. Y entonces dice, los países ricos no son los que hacen ciencia, sino los que hacen ciencia son los países ricos. Si tú te dedicas a la ciencia, llegas a ser un país rico, como ha hecho Corea. No al revés, es decir, no, los americanos son ricos, ellos hacen ciencia, nosotros somos pobres, no podemos gastarnos dinero en ciencia. Falso, error. Si nosotros dedicamos nuestro presupuesto a hacer ciencia, seremos un país rico. Y creamos industrias, creamos patentes, creamos un montón de cosas. La compramos todo de fuera, nos empobrecemos. Así. Hoy me he enterado, hablo de memoria, que iban... ¿Cuántos Samsung has visto tú comprado por ahí? Samsung, de todas las clases. ¿Y Samsung qué no hace? Que le está dando vueltas al iPhone. Yo me compro un jersey Samsung. Ya, ¿no? Y hacen todo. Coches, motos, radiocassés de coche, de esto, MP3, todo es Samsung. Es una empresa gigantesca. Y salió de aquí casi de la nada. Que hoy me enteraba de que no van a construir, que no tenía ni idea de que lo iban a construir, un acelerador de... ¿Cómo se llama? De partículas en el País Vasco. Tienen idea de que se iba a hacer allí. El caso es que yo he escuchado uno muy grande, que un proyecto que era en Cataluña. No había escuchado. Bueno, el País Vasco, el que yo me refiero al País Vasco. Era una cosa europea y la iban a hacer concretamente en Cataluña, no sé, pero en fin, que eso son cosas que. Es lo que pasa, que la ciencia básica tiene patitas muy cortas, es decir, que le ves el resultado muy a largo plazo, pero la ciencia básica, la que se investiga, la ciencia básica es fundamental para dar salida a todas las demás. Vamos a ver, don Ignacio. O sea, si tú haces un teléfono móvil y a los 6 meses estás vendiendo teléfonos móviles, pues los ves, pero es que hay otras cosas que no. Don Ignacio contra López. Hay muchas cosas que no se puede. Tú estás mañana en clase, ¿eh? Perdón, dime. Que tú mañana vas a estar tú en tu clase y ahora un alumno te va a preguntar, ¿y para qué se gastan tanto dinero en la nave esa que va ahí a Plutón, habiendo tantos negritos con... hambre? Razónaselo. Hombre, estaba tocado. Si sí, sí, me lo ponen en ese extremo... Es que, escucha, te lo pongo porque es que a mí me lo han preguntado en la radio. Es complicadísimo explicar eso, ¿eh? Si te vas a ese extremo de que es que hay gente pasando fatiga, hombre, que ponen una balanza también, te digo, ¿eh? Si, pero si esa... estamos hablando del extremo de que estoy viendo a las criaturas pasando hambre. Esa pregunta estamos, es... La balanza la tienes que poner hoy. Claro. Hoy. ¿Por qué? No, no me preguntas, o sea, si tú dices tal como está montado el mundo. Joaquín Barroso no es que se haya materializado. Es sí, que ha entrado. Sí, he aparecido porque he inventado el teletransportador. Ha entrado sigilosamente. Lo que pasa es que no lo quiero patentar. Ahí va. Quiero que consumáis petróleo. Cuéntanos lo que está diciendo. Hoy día, el por qué. La nave es americana, creo, ¿no? Sí, la que va a Plutón es americana, seguro. Por ejemplo. Si tú no dedicas el dinero ese a enviar esa nave, ese dinero se pierde. No se lo van a dar a los pobres. Porque normalmente es dinero finalista. Segundo, esa investigación que han hecho ahí, al final revierte en la Tierra. Claro. Porque todo lo que saquen ahí, al final terminarán sacando nuevos desarrollos aquí en la Tierra. ¿Seguimos? No, sí, visto así, claro, tiene toda la razón del mundo. Eso extrapolándolo a mis chavales, claro. Pues cuando me dicen, es que en Fórmula 1 se gasta un dineral, es que eso es una locura, es que hay que ver que es capital que se mueve allí, es que lo que se está moviendo en Fórmula 1 acaba aterrizando en los coche, vehículos de turismo que usamos tarde o temprano nosotros. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. De ahí ha salido el ABS, hay mucha tecnología, los frenos de discos, los regenerativos, los todo. Sí, sí. Muchísima tecnología en los coches de calle ya. Y desgraciadamente en la industria militar, ahí es donde corre todo. La industria militar mueve el mundo, que es un gusto. Sí. Vamos, de eso, ¿internet qué es? Es de origen militar, correcto. De origen militar. Los ordenadores. Los GPS. El GPS es más militar. La carrera espacial. La carrera espacial. Yo puedo y tú no. El microondas. ¿De dónde surgió el microondas? Que estamos tan acostumbrados nosotros a usarlo para calentarnos la leche. De un radar militar. De los radares militares. Si es que es así. O sea, que no es lo más correcto. De acuerdo. Pero es que es el mundo que tenemos. Hablando de carreras militares, anoche mandaba yo un tuit como diciendo, lo dije. Os lo dije. En el blog Eureka de Daniel Martín, ¿no? Creo que escribió anoche un artículo que era obvio. Lo que pasa es que él lo escribe muchísimo mejor que yo, porque para eso sabe más que yo. Muchísimo más. O sea, si queréis saber astronáutica, os metéis en el blog de Eureka y ahí tenéis. De todo. De todo. Y encima, claro, que eso es lo más maravilloso. ¿Os habéis enterado que hay un follón con Ucrania, con Rusia, Rusia? Sí, bueno, Yo tengo que hacer un programa porque eso en Eurovisión afecta. No vaya a creer que en Eurovisión va a ser bastante complicado porque ahora uno no sabe... Pero al menos no va a haber un país más en Eurovisión. ¿Que no? No. ¿Y si se presenta Crimea sola? No, Crimea ha pedido la anexión. Bueno. Quieren anexionarse Rusia. el caso es que Obama... Le echa narices a Rusia, te voy a cortar, te vi la, ¿no? Pero yo caí y digo, vale, Obama, tú puedes, pero arriba está la Estación Espacial Internacional, que yo sepa, los que suben y bajan son... No, hay empresas privadas también. No, sí, pero... Casi todos son rusos. Son rusos, la Soyuz, ¿no? No son los que... Las tripulaciones hasta ahora son... Pero digo, las naves que están subiendo y bajando. Las que sirven lanzaderas, Soyuz. Estados Unidos no tiene ahora mismo... Pero que existen empresas privadas que están subiendo suministros. Mira, incluso estaba la Dragon, espérate. Que es capaz de llevar personal. La Dragon, la... ¿Seguro? Sí, hombre. Sí. Hay un par de empresas privadas que están subiendo. Que hasta ahora están llevando lo que es suministro. O sea, que si Estados Unidos dice... Corto relaciones con Rusia. Hombre, pues, lo que pasa es que la estación es internacional, ¿no? Dirá, hasta aquí. Se le meten de americana. Se meten de ocupa, le cambian la cerradura. Eso es lo que yo cerramos la puerta. Y ahora cortamos el aire. Leer el artículo de Daniel en Eureka. En Eureka, sobre este tema, ¿no? Sobre este tema, porque es un tema. Peliagudo. Sí. Y además, recordaba yo, creo que lo hablaba con Serpiente, que Serpiente es el apodo de uno de nuestros oyentes, cualquier persona que haya puesto en la radio. Alberto, ahora. Alberto, ¿no? Alberto, no vaya a pensar que yo hablo con las bichas o qué, no. Sí. Yo hablo con este hombre. Cara de eso tiene, esto hay que decirlo. No, hombre, tampoco. No, hombre, no. Pobre, hombre, tampoco está un muchacho. No, no, no, eres tú, ¿no? Ah, yo. Sí, tú. Bueno, lengua bífida tengo alguna vez. El caso es que. ¿Qué era? ¿Qué le estaba yo diciendo? Que estabas hablando con Serpiente. Sí. ¿Sobre Crimea? No. ¿Sobre Eurovisión? No. ¿La estación internacional? ¿La estación espacial? Sobre la estación. Ah, ya. Ajá. Que los americanos, el cine americano no se ha portado muy bien con los rusos, porque creo que era Armageddon la película, en la que cuando llega la nave arriba se encuentra el ruso en la estación espacial borracho, sí, perdido en busca, ¿eh? ¿No era esa película? Sí, sí, sí. Yo no plan creo. Cómico, cómico, el no, científico ruso. O sea, yo creo que fue una burla, ¿eh? Los rusos serán todo lo que sea, pero sí, en investigación espacial utilizaban el lápiz en vez del bolígrafo, dicen las malas cuentas. Eso es leyenda urbana. Ya. En fin. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. Sí. ¿Tiene sección? Yo creí, os traigo un... Ya, viene muy al pelo de casi toda la temática de este programa, ¿no? Que hemos estado hablando de ciencia y tecnología y el por qué hace falta y cómo se puede hacer. Yo voy a entrar en el que todo el mundo puede hacer ciencia, ¿eh? Todo el mundo con un mínimo de conocimiento puede hacer cosas y puede ser cosas relevantes, ¿eh? Y esto es gracias a los medios de comunicación ahora y sobre todo Internet y a una idea que han tenido, que es lo que vengo a explicar, una página web se llama Zooniverse, sin la U, o sea, Zooniverse, ¿no? Es una plataforma para que los ciudadanos corrientes, entre comillas, que no estén preparados en ningún instituto de tecnología superior ni todo esto, puedan aportar y hacer ciencia. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos proyectos, yo me voy a centrar en los proyectos que hay de astronomía, pero el Zooniverse este abarca biología, abarca medicina también. Pero vamos, como el programa es de astronomía y hay suficiente astronomía aquí en Zooniverse, pues os vengo a explicar que han colgado una serie de proyectos que son proyectos que han revertido muchísimo volumen de datos, ¿eh? Que no hay científicos en la Tierra ahora para sacar ciencia de esos datos en bruto. Hay proyectos que han mandado millones y millones de bits de información, de grandes de estos exploradores o telescopios de todo tipo que ahora mismo ahí están almacenados sin sacarle producto. Y entonces se le ha ocurrido a una serie de personas poner unos tutoriales en Internet, la página Zooniverse. Te das de alta con un usuario y contraseña, te da, concretamente, os voy a comentar los que hay de astronomía y después os comunico más o menos cómo funciona el tema. Para que os... un caramelito en la boca para lo que podáis llegar a hacer con vuestro PC sin grandes conocimientos. Hacer catálogos de formas de galaxias, ¿vale? Explorar la superficie de la Luna. Estudiar las explosiones, las emisiones de masa coronal del Sol. Encontrar exoplanetas. Catalogar las poblaciones o las nubes de creación, las nebulosas y regiones de formación de estrellas de la galaxia. Explorar el planeta rojo. Estudiar agujeros negros o estrellas de neutrones, objetos, digamos, exóticos, con los jets estos que emiten de partículas a alta velocidad. y encontrar zonas de la galaxia en el que los planetas puedan salir habitables, ¿vale? Atractivo, ¿no? Pues si tú entras en cada uno de ellos, que aquí, por ejemplo, os he comentado esto, unos cuantos que hay por aquí. Ah, el último es estudio de manchas solares, ¿eh? Cada uno, estudio y ordenación, bueno, de manchas solares. Yo estoy ya trabajando en un par de ellos. He empezado en plan ambicioso. Llevo bastante tiempo catalogando formas de galaxias, porque eso es el proyecto pionero de esta página. Empezó solo casi con las imágenes de campo profundo del Hubble, en el que había tantísimas galaxias que no se podían catalogar. Estaban ahí, pero no había tiempo. Entonces, el programa, lo curioso del tema es que tú entras en un proyecto determinado, el que más te guste, y tienes una serie de tutoriales que te los vas leyendo bien en escrito o con que te salen en ventanas en la página, en plan gráfico o en plan vídeo tutoriales, que tú te los pones, y desgraciadamente el idioma es el inglés. pero es el idioma científico, así que si los videotutoriales, por ejemplo, del que he empezado para hacer esta sección, que he empezado un proyecto nuevo, que es el de búsqueda de exoplanetas, los tutoriales están en inglés. Pero hay algunos que ya, por ejemplo, todas las opciones o todo el texto de la web te las puedes cambiar a castellano, ya están en castellano algunos, otros no, ¿no? Aparte, cuando ya tienes los tutoriales vistos, o bien ya te dejan empezar a trabajar con las imágenes, a sacar datos y a lo que sea de cada proyecto, o digamos hay no un examen, pero como diciendo no te dejamos empezar hasta que no verifiques un poquito de destreza en el tema, ¿no? Por ejemplo, en el de formas de galaxia, directamente te dice, venga, ¿esta galaxia de qué forma es? Y ya empiezas a trabajar. El de exoplaneta te hace un tutorial diciendo lo que tienes que buscar, dónde buscar, y te hace una especie de prueba para ver si lo consigues y lo pasas, pues ya a partir de ahí empiezas a coger datos de exoplaneta. Este que he empezado de exoplaneta, que os vengo comentando esto a raíz de un artículo que viene en el Sky and Telescope, son los datos del satélite Corot y del Kepler, ¿vale? Kepler ha mandado muchísimo curvas de brillo de estrellas, en el que tú, analizando la curva de brillo, el tutorial te dice, tienes que buscar esto, que esto es una bajada de brillo causada por un tránsito de un planeta que está pasando por delante. Y también te catalogan las estrellas madre, es decir, si este brillo es así, es que es una estrella variable. No confundir una estrella variable con un exoplaneta. Te da un tutorial y a partir de ahí tú ya empiezas, te bajas directamente los datos del Kepler de tal estrella, te dice, estás analizando la estrella HD no sé qué, no sé cuánto. Te sale la curva de luz, tú tienes tus herramientas web de zoom, de todo lo que sea necesario para localizar. Si ves algo extraño, lo pones. Y si no, pues pasas a la siguiente y dices que esa estrella es, digamos, normal, no tiene ningún fenómeno extraño. Eso es en cuanto a exoplanetas. Así que, y la publicidad pone que ya hay, no sé si han sido 3 o 4 exoplanetas descubiertos, que tienen el nombre del descubridor de un internauta que ha localizado el tránsito planetario, lo ha verificado después un científico, supongo, de la misión Kepler, y una vez que ha verificado, pues se le pone, pone, porque ahora los planetas no tienen el nombre del descubridor, sino el nombre de la estrella madre, pero consta en el exoplanet.eu, que es de la la biblioteca que hay ahora de esos planetas, que está descubierto por Sutanito de Tal, que no es miembro de ninguna... no es astrónomo profesional ni trabaja en eso, sino que vive en, yo qué sé, pongamos en Jerez. Y te dan el título de propiedad. Parcela. No, entero. Es muy curioso, los hay fáciles de empezar con ello. Por ejemplo, catalogar impactos lunares en la fotografía de la Luna. Hay tantísimos impactos y tantísimas fotos. Tenemos cartografiado muy bien la Luna, pero no lo tenemos contado, ¿no? Y para hacer, por ejemplo, un estudio de lo que fue la época esta violenta del sistema solar, del bombardeo tardío masivo, que fue hace 3.000 y pico de millones de años, habría que catalogar cuántos de ellos llegaron a la Luna y por proporción, pues, saber el número aproximado de todos los impactos de cráteres de la Luna sería interesante para muchos estudios posteriores. Y contar uno a uno no va a poner a un astrofísico a contar un cráter a otro. Entonces, por dos razones, porque desaprovechas el astrofísico y después que el astrofísico protestaría. Bueno, yo me harto estudiando para contar. También, ¿no? Pues esto lo puede hacer la gente corriente en Internet. Y yo he catado el tema de contar impactos de asteroides y cuando me puse, y así he tratado de sondear algunos de estos proyectos para ver si eran unos más difíciles, otros más fáciles, para comentaros, ¿no? De momento, de los que he catado, el más complicado es el de estudio de las emisiones de masa coronal del Sol. Porque tiene mucha ciencia. Primero, te tienen que explicar lo que es una emisión, cómo se ve con el satélite este que... El estéreo. Satélite estéreo, que lo que hace es dos imágenes simultáneas de las dos regiones opuestas del Sol. Entonces, no solo se puede saber cuándo hay una emisión de masa coronal, sino... Como ya tenemos visión en estéreo, ya sabemos la dirección exacta a la que va la emisión. Uh-huh. Porque la emisión de masa coronal tiene una dirección determinada. Uh-huh. ¿Eh? Por entonces, si viene más que nada, por si viene para acá. Exactamente, por si viene para acá, decir, oye, que apagar los móviles y los ordenadores que dentro que de una hora va aquello... A ver, entonces, y ese sí tiene los tutoriales un poquito complicados, pero bueno, con paciencia y uno que le guste eso y quiera participar, se lo va aprendiendo hasta que al final supongo que podrá empezar a estudiar las imágenes del estéreo. Y diferenciar lo que es una protuberancia normal de una emisión de masa coronal o la dirección, sacarle... Ya eso no lo he trasteado del todo, pero... Y para terminar, los proyectos que no son de astronomía. Tengo aquí, viene en la página principal, en la portada... también es una herramienta muy buena para climática. Hay muchísimos datos de climatología que no hay gente suficiente para sacarle partido, y entonces hay un par de ellos de climatología, de humanidades. Estudiar la vida de los antiguos griegos y explorar los diarios de los soldados de la Primera Guerra Mundial. en naturaleza tenemos escuchar las comunicaciones de las ballenas. Será, por ejemplo, a ver si empiezan a entender las conversaciones. Las yugartas tienen un cierto vocabulario, pues supongo que te enseñarán a filtrar el sonido, a sacar... A intentar saber. estudiar el suelo marino. Algo con los murciélagos. Dice: estás en medio de las trazas de los vampiros, de los murciélagos. No sé de qué será, habrá que entrar a ver. Pone: el proyecto se llama Detective de Murciélagos. Y estudiar la vida salvaje del Serengeti, no sé cómo. ¿Te le gustaría, Álvaro? Sí. Así que esta página sí sé que empezó con el proyecto del Hubble y por lo visto ha gustado tanto que tanto se han incorporado muchísimos más proyectos de astronomía como de otras ciencias. Y todo con la misma política. Son proyectos que dan muchísimos datos y que la gente corriente puede colaborar realmente y sacar resultados. Pero digamos que es un trabajo manual, ¿no? No es como el proyecto Boeing en el que tú le instalabas un programa y era... el propio SETI, que fue el primero, sí, que no. te bajabas un programa, bajabas unos paquetes, los procesabas y tú no te enterabas de nada. Cuando el ordenador estaba en stand-by o en tal, iba procesando, pero no, esto sí es activo, tú esto, tienes que hacer cosas. Te dan el fichero y cosas. Tú tienes que hacer, el trabajo es no es automático, es... Tú trabajar sobre, y los tutoriales son para que te enseñen a qué hacer. Y en los tres o cuatro que he visto, dos son bastante fáciles de empezar. Y muy interesante. Venga, que tengo que decir dos cosas. Venga, dos cositas. La primera, que estaba yo aquí viendo el Twitter de nuestra lista y leía a Dani Epap, que dice: hoy me han dicho que mi blog se menciona con frecuencia en la carrera de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Murcia. Uh-huh. Hemos estado hablando antes de eso, ¿no? Uh-huh. Y dice, estoy en estado de shock, ¿no? Y le contesto, digo, pues ahora mismo te vamos a mencionar en un punto azul programa de radio sobre astronomía hecho en Jerez. Y dice, un honor, Alfonso. Y es que el blog que tiene este hombre se llama spazulpálido.com. Un nombre muy parecido al nuestro. Uh-huh. Y es que este hombre, vamos a mirarle el perfil de Twitter, es el vicepresidente de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Pues qué bien. Vale. Asociaciones de Divulgación Científica. Me gusta. Sí. Me he montado una esta noche. No, en serio. No está muy bien. Cuenta conmigo, ¿eh? Cuenta conmigo. Es que, por ejemplo, divulgación científica. Exacto, magnífico. Es que no solamente a la astronomía, sino en general, es decir, la ciencia. Exacto, me ha encantado eso. Asociación de Divulgación Científica. Uh-huh. Como, por ejemplo, a otro nivel, lo tiene nuestro amigo Rafa de Córdoba, que es profesores para la ciencia. Sí, exacto, a otro nivel. También a la rama educativa solo, pero también especializado en profesores de la rama científica. Me ha gustado eso, Asociación de Divulgación Científica. Me ha encantado. Eso, pero acá hace estatutos, José Luis. Otra vez estatutos, no, por Dios. ¿Qué hace el estatuto, Guille? Los copiamos, ya está. No dimos vuelta para el estatuto. Y lo último, nuestro amigo, compañero José Antonio Ortega, nos cuenta, nos anuncia, nos dice, por si lo podía difundir, esta nota de prensa, digo, no, difundir no, lo que tenga que hacer venir al programa. Lo cuenta. Lo cuente como el año pasado, cuenta, ¿no? Y me ha dicho que tiene ganas de venir. Esto ya es para local, para la gente de Jerez y cercanía. Desde el 14 de marzo y hasta el 5 de abril, el colectivo de aficionados a Astronomía Creativa y Planeta Mundo, que también es una asociación, es astronómica, pero no es al uso. No es asociación tampoco, es un colectivo de aficionados, Astronomía Creativa y Planeta Mundo, que me gusta, ¿eh? Con el apoyo del CEP de Jerez y en colaboración con otras entidades e instituciones, que creo que la nuestra también está metida ahí en el ajo, estamos. Pone en marcha la quinta jornada de Astronomía Creativa en Jerez de la Frontera. La jornada está dirigida al público en general y al profesorado de cualquier etapa y materia en particular. Los asistentes podrán participar de forma activa y formarse en contenidos básicos de astronomía. Se presentan dos temáticas. Una, que es Selene, la Luna, en el Salón de Actos del Campus Universitario de Jerez y el Salón de Conferencias de la Fundación Caballero Bonal. Y dos, la aplicación didáctica de la astronomía en el Centro Cívico Social de La Granja y en la Ciudad de los Niños y las Niñas, José Antonio, que las niñas también van allí. Bueno, el acceso es totalmente gratuito hasta completar el aforo. Una jornada sencilla, pero muy completa, con multitud de actividades novedosas que van desde conferencias, charlas didácticas, tertulias, mercadillo cultural, teatro, cine, exposiciones comentadas, manualidades, juegos para niños y mayores, lecturas poéticas, contenidos de historia y ciencia, observaciones nocturnas con objetos ópticos y muchas cosas más. Serpientes, deberías venir. Sí. Porque aquí coge idea, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Para adultos, jóvenes, familiares y niños y niñas. Ahora que nadie nos escucha, lo bueno que tiene tener un amigo como vos, Antonio, es que te hace organización astronómica que no tenemos que organizar nosotros. La hace él y nosotros la disfrutamos. Porque esto quema, ¿eh? Esto quema bastante. Precisamente estuve este fin de semana, el domingo, visitando, los recomiendo. No sé si habéis sido de las 25.000 personas que han visitado ya la exposición de la Caixa de Roma. Ah, sí, en Roma. Condiciones, tío. Roma, Norum Vitae. ¿Te ha gustado? Norum, está chula, ¿verdad? Cuando yo antes fundí. Demasiado rápida. Sí. Yo creo que en 15 minutos estaba en la calle. En 15 minutos dura. Pero yo cuando el domingo vi una cola de narices, vamos. Y se fundió encima un vídeo, vamos, me gustó. Lo de las letrinas, lo vi un poco... Escatológico. Escatológico no, indecente. Es verdad que poco íntimo, ¿no? El sentido moral que tenían los romanos no es el que tenemos nosotros, ni mucho menos. Yo he visto películas de romanos, más vale que no cuente yo. Pero me acordaba José Luis Espí, bueno, algún de estas que eran clasificadas ese, ¿te acuerdas? Calígula. ¿Te acuerdas lo que pasamos con la exposición de la Caixa? ¡Qué tortura, tío! ¡Qué tortura! No me ha quedado bien de Roma y no nos llaman. Cuando vienen del Cosmos... De Cosmos, aquí está Por cierto, el lunes, día 10 de marzo, Cosmos. Primer capítulo. Quien tenga... ¿En dónde lo pone? ¿National Geographic? National Geographic. Y en Fox. Y en National Geographic Will. Y el... que, no, en, sí, pero esa la tengo primer yo, episodio. Esa la tengo yo no contratada. No, y en Fox, creo. En Fox. Son dos. En Fox. Son dos. Que nos vamos, que nos vamos, canales. Que nos vamos. Y otra cosa iba a decir yo. Ah, que he puesto en mi muro, porque en el muro en punto azul no pegaba, como la doctora Amy se conoció a Leonard en el capítulo de Blossom. Sí, sí. Se lo puse a mi hija sin decirle nada y lo sacó a los dos. No, parece que era la misma gente. Señores, señoras, que lo paséis bien en la pizzería, que yo me voy a la estación ahora. Sí. Ok. Labor del hogar. Hasta luego. Adiós. Buenos cielos. Go.